8:46 de la mañana. Como decíamos al comienzo, en la mañana de hoy, el viernes, finalizábamos la jornada con una novedad quizás inesperada. El juez Machado de la ciudad de Cosquín dicta una medida cautelar y detiene las detonaciones en Cosquín por 7 días y remite el amparo presentado por Solange, la madre de este niño víctima de las detonaciones, con diferentes patologías que ya no podía soportar, más dinamita, más explosiones en su barrio. Finalmente, este amparo remitido a la Cámara Civil y Comercial de Cruz del Eje para que se emita un fallo. Por el momento, esta cautelar rige en la ciudad de Cosquín por 7 días y no se pueden volver a detonar explosiones con dinamita. Estamos en comunicación telefónica a esta hora con el doctor Lucas Cocha, abogado representante de Solange Nievas, la madre de Fran, quien está amablemente con nosotros a esta hora. Estimado Lucas, muy buenos días, bienvenido. Buen día Juan, gracias por el llamado. No, gracias a vos por atendernos. Para que nos comentes brevemente en qué se enfocó el planteo que hicieron la semana pasada, mediante el cual finalmente este juez atiende el reclamo y dicta esta medida cautelar. Bien, el planteo básicamente está dirigido al cese de las detonaciones, particularmente por la situación excepcional de salud que están atravesando los hijos de Solange. Ella tiene 4 hijos con distintos problemas de salud y uno de ellos casualmente con hidrocefalia, epilepsia refractaria, todas cuestiones que los tornan especialmente vulnerables en un estadio superior a la media, digamos, de cualquier persona. Claro. A las explosiones, las detonaciones que están sucediendo en la zona. El planteo tiene que ver con la protección del interés superior del niño, que es algo que está protegido a nivel convencional por la Convención Internacional de Derechos del Niño, que tiene jerarquía constitucional en nuestro país. Y que expresamente lo que significa el interés superior del niño es que si existe algún tipo de contraposición de intereses, lo que debe prevalecer es el resguardo de ese interés superior. Acá nosotros aportamos prueba contundente, y así lo entendió el juzgado, de que son las detonaciones las que están afectando la salud de estos chicos, particularmente de uno de ellos, que ha tenido ya 3 internaciones. Por convulsiones que no se podían controlar más que dopándolo. Entonces, la situación es grave, digamos, está afectando seriamente la salud y el progreso, digamos, en el tratamiento de este niño. Así que, con buen tino, en una buena resolución, entiendo yo, el juzgado, si bien se declaró incompetente y ya está entendiendo la Cámara de Cruz del Eje, ha hecho lugar, digamos, a la medida urgente y al menos por 7 días ha dictado una disposición cautelar para que se suspendan las detonaciones. Ya está afianzada la cautela, está ofrecida la fianza y estamos esperando poder terminar ese trámite para que entre totalmente en vigencia la cautelar. Bien. Así que... Con respecto a la cuestión de la competencia, en este caso el juez Machado se declara incompetente para emitir un fallo sobre los temas de fondo, remite a Cruz del Eje. ¿Será Cruz del Eje que finalmente pueda definir, resolver este amparo, o posiblemente también se declare incompetente como pasó con todas las otras presentaciones que se han hecho por la causa Autovía? Y es probable que también se declare incompetente. No lo sabemos, pero es altamente probable cómo viene manejándose esta cuestión. Yo considero en realidad que el juez competente era el juez de precisamente de Cosquín. Claro. Fundamentalmente porque era el juzgado, porque yo ahí entiendo, digamos, que debe ser el juez, como estamos hablando de interés superior del niño, quien esté más cercano en la residencia del niño es quien resulta competente, por una cuestión de inmediación. Y no es casual que este juez haya dictado la cautelar, porque evidentemente ha sido más permeable y sensible, digamos, a la situación de estas criaturas. Por lo tanto, considero que él es el juez competente en realidad, pero bueno, ya lo he dispuesto así y bueno, nosotros vamos a seguir obviamente el procedimiento y veremos qué hace Cruz del Eje y veremos en todo caso si llega acá a Córdoba Capital. Pero bueno, vamos paso a paso, no creemos que es un avance esto, pero bueno, queda mucho todavía. Nosotros en el marco del amparo pedimos que se realicen una serie de estudios, que se forme un equipo multidisciplinario para poder abordar esta cuestión, pero siempre y cuando se suspendan aunque sea las detonaciones, porque es imposible para Solange poder buscarle, digamos, o negociar algún tipo de salida o de posibles soluciones en el marco en que tienen los chicos profundamente afectados por esta situación. Es imposible. En cualquier caso de declararse incompetente en los tribunales de Cruz del Eje, se debería renovar esta medida de no innovar hasta que se resuelva el tema de fondo. Eso sería lo correcto. ¿Tienen información si el gobierno presentó algo? Todavía no presentó nada. En principio es un amparo que no lo podemos visualizar, ni siquiera las partes en el expediente, porque todavía no está accesible. Solamente yo puedo ver las resoluciones que van saliendo. En este momento solamente tengo la resolución de la admisión. Así que vamos viviendo. Pero todavía, que yo sepa, todavía la provincia no ha presentado nada. Estimado Lucas, vos que has podido conocer este caso, que lo investigaste, que pudiste elaborar este amparo, ¿conocés en detalle cómo fueron los diálogos previos a esta presentación judicial entre Solange y la empresa Caminos de las Sierras? Y te lo pregunto porque la semana pasada se dio una situación en el programa del Lagarto, donde habló también Jorge Alves, presidente de la empresa Caminos de la Sierra, señalando de que había hasta un momento un acuerdo claro con Solange, que la situación estaba encaminada, que había de alguna manera una solución a este problema. Y lo dice expresamente este señor Jorge Alves, de que después Solange cambia de abogado, señalando alguna inscripción partidaria política tuya o del grupo que la acompaña a Solange, y que esto la lleva a ella a tomar una postura quizás mucho más hermética, más difícil, con falta de diálogo, razón por la cual no se podía resolver esta situación. Sí, escuché el audio. A mí me pareció muy, muy desafortunada, muy lamentable la expresión del presidente Camino de las Sierras. No estaba nada arreglado de la problemática de las criaturas y de Solange con sus hijos y las detonaciones, para nada. De hecho, ella, Solange, golpeó todas las puertas que se podían golpear, recurrió a todas las dependencias ejecutivas y a todos los lugares, al defensor del pueblo, de la nación, al defensor de la niñez, a asesorías del Poder Judicial, en vano, porque no logró ninguna respuesta. Yo tuve la oportunidad de tener algunos diálogos con representantes del Camino de las Sierras, pero lo que nosotros solicitamos era precisamente para poder abrir una mesa de diálogo entre, digamos, en condiciones óptimas y sanas, era necesario suspender la detonación. Nosotros solicitamos eso y se lo dijimos muchas veces. De lo contrario, mi clienta no se va a poder hacer, porque no lo podía hacer, digamos, con dos detonaciones por día. No podía sentarse a negociar porque no tiene la tranquilidad para hacerlo, digamos, para poder abordar una solución, que es muy compleja la solución a esta problemática, porque no es la solución sacarlos los chicos cada vez que hay una detonación. Los chicos tienen una rutina, necesitan una rutina más o menos parecida todos los días, porque tienen espectro autista, digamos, entonces son más sensibles a los cambios bruscos. Entonces, no es la solución el traslado cotidianamente lejos de las detonaciones, porque eso tampoco les ayuda. Entonces, nunca hubo un acuerdo en ese sentido. Nunca hubo un acuerdo. Tampoco es cierto que ella rompe totalmente con la doctora que le venía acompañando, digamos, porque yo la conozco y que de hecho es una de las doctoras que aporta la fianza para la vigencia esta cautelar, así que no es así. Ella me pidió a mí la colaboración para que podamos avanzar y dar una solución a Solange, o por lo menos para hacer algún nivel judicial, y aquí estamos. ¿Ustedes en definitiva pudieron explicar ahí entonces la incongruencia entre lo que plantea el estudio de impacto ambiental sobre el alcance, los efectos de estas detonaciones y lo que realmente está pasando? En definitiva, esto no solamente de ser así pone en riesgo no solamente a los hijos de Solange, sino a toda la población cercana a la traza que también sufre esto, donde hay otras personas con discapacidad o diferentes dolencias. Totalmente. Más allá de que el amparo, es un amparo individual, entre comillas, es decir, ella comparece la justicia en representación de sus hijos. Obviamente estamos hablando de una obra que viene siendo muy cuestionada, ¿verdad? Por diferentes sectores, por referentes, y bueno, fundamentalmente por las poblaciones que están siendo afectadas. Habla, digamos, esta presentación de informes de impacto ambiental que evidentemente no han tomado consideración todas estas cuestiones, que para eso son los informes de impacto ambiental, ¿no? Se supone que deben prever estas situaciones, evitarlas. Y esto demuestra que no es así, que son informes que tienen vicios, digamos, en su constitución, y por lo tanto nosotros lo relatamos, digamos, si bien no es la cuestión esencialmente ambiental, lo principal no deja de estar, no deja de referirse a la misma problemática, digamos, está ligado absolutamente. Estimado Lucas, muchísimas gracias por la información. Bueno, por favor, a ustedes. Que tenga buen día. Hablamos con el doctor Lucas Cocha, abogado defensor representante de Solange Nievas, la madre del niño del joven Fran, de la ciudad de Cosquín. May compulengenka compucumeche. Fran manien y fini amuleayin weichan. Son manien hueguayin. Hueluta chopengenta in cuifiquimon. Ta rusungun tuayin.